Pero en el medio de todo eso, ¿no? Está la resistencia, como la marcha de hoy, y que tiene que ver tanto con ustedes, con las madres, con las abuelas, y esta también, esta noticia de esta semana que nos alegró absolutamente a todos y a todas, y que tiene que ver con la recuperación, ¿no? De la nieta 126. Así es, ¿no? Eso por lo menos es una alegría tan grande. Pero bueno, tenemos que seguir. Pero nosotros hicimos la marcha de la resistencia en Buenos Aires, empezaron antes, Sí. más o menos desde el 78, a fin del 78 hasta el 2006, porque en el 2006 hicimos la última, pensando que nunca más íbamos a tener que empezar de nuevo. Y bueno, ahora, ¿qué va a ser? Así es lo que hay. Sí, ahí estamos. Hay que seguir poniéndole el cuerpo porque tampoco podemos tirarnos para atrás, ¿no, María? Y lógico, no, eso es lo que ellos quieren, Eso nunca. que les regalemos todo, que les regalemos el país Claro. y la provincia también, porque esta provincia también está gobernada por, bueno, Claro. miren lo que han hecho ayer, de prohibir a los trabajadores, y las calles son nuestras, no son de ellos. Y ahora prohíben hasta usar las calles para protestar. Es un desastre lo que están haciendo. Y yo creo que les cobraron multa nomás, otra multa nomás. Así que bueno, Nos vamos endeudando cada que vez más, siga, hasta por que marchar. eso, que sigan anotando. Bueno. Bueno, María, le pedimos ya para dejarla tranquila que se siga preparando para ir a la plaza como todos los jueves para que nos, pero que invite a la audiencia para esta tarde Bueno, a la Marcha de la Resistencia, por favor. las Madres Plaza de Mayo junto con el grupo de apoyo y mucha gente que nos acompaña, invitamos a todos los que nos quieran acompañar esta tarde porque es muy importante en este momento tener que estar en las calles reclamando lo que nos pertenece, lo que es nuestro, porque si no es regalarles el país a estos vendepatrias, porque no son otra cosa. Y además, como están matando jóvenes, están matando, están queriendo eliminar los pueblos originarios para robarles las tierras, porque no es para otra cosa. A ellos, la gente de estos pueblos no les interesa, lo que interesa es la recompensa que tienen, que son las tierras de ellos. Las tierras que a ellos les pertenecen, desde tantos miles de años. Y bueno, chicos, esperemos que nos acompañe mucha gente y hay que seguir, no nos queda otra. Tal cual, María. Totalmente, María. María, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde acá, desde La Mosquitera. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y muy lindo los programas que tienen, porque al final yo creo que una de las únicas radios que uno donde uno se entera de algo. Chao. Bueno, Chao. te mandamos un Gracias. abrazo grande. Gracias, igualmente.